10 de la mañana, 26 minutos. Mañanas de Radio abre otro capítulo en este jueves 3 de octubre. Le mando un abrazo en su día de cumpleaños a don Adrián Salina Torres, que está cumpliendo años hoy. Y recibiendo a José Luis Vázquez, el hombre de la 36 y de la juventud que anda en las rutas del país, acompañando al candidato al Senado, el diputado Eduardo Rubio. José Luis, buen día. Hola, buen día Hernán, buen día para toda la audiencia de la 36, para María de los Ángeles, para Nelson Díaz, que está en los controles técnicos, y para toda la audiencia de la radio. Bueno, ¿en dónde han andado y a qué, a qué Diego altura? También, ¿no? A Diego también. Diego manda saludos. Se ofende. Bueno, sí, a Diego también, obviamente. Ahora nosotros estamos por un rato en Montevideo, pero vamos a seguir rápidamente hacia, con parte de esta gira. Estuvimos primero en Flores, posteriormente en Durazno, que abarcó también el municipio de Sarandí del Yí, y ayer estuvimos en el departamento de Florida. Bueno, y ahora tenemos Maldonado. Jueves y viernes vamos a estar en Maldonado, no solo en la capital, sino en distintos municipios, porque vamos a estar también en Piriápolis y en San Carlos, y la semana que viene también tenemos una importante gira por el este del país, iniciando por Cerro Largo, 33, y también el departamento de Rocha, entre otras cosas. Y después tenemos Tacuarembó también, es decir, todavía falta mucho. Y bueno, es una intensa gira, pero concretamente hoy queríamos hablar de lo que fue el departamento de Florida ayer. Muy bien, exactamente. ¿Cómo anduvo eso? Bueno, estuvo bien. No es distinto a lo que está pasando. Hay distintos grados de desarrollo que tiene la 326 en distintas zonas del país, en algunos con más desarrollo que en otros, y en Florida ayer no fue distinto a lo que hemos vivido en el resto de la gira. También se ve el crecimiento, se nota el crecimiento, el acercamiento de la gente que tiene como puerta de entrada fundamentalmente la Unidad Popular. Estoy hablando de los desencantados del oficialismo, de los desencantados del partido de gobierno. Anoche, después de una intensa recorrida por los medios de comunicación en la capital floridense, el diputado de la 326, Eduardo Rubio, Unidad Popular, dijo que existen expresiones positivas que están demostrando el crecimiento de la Unidad Popular y otras expresiones que no necesariamente llegan a su antivalor. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que no necesariamente porque algunas expresiones sean positivas, tienen otras que sean negativas. Son más bien un análisis de defensa que hacen los militantes de una izquierda que sufrió por parte de sus máximos dirigentes una decepción muy grande. Entonces, Rubio expuso en Florida anoche que la puerta natural de ingreso de los desencantados del Frente Amplio es la Unidad Popular y explicó que debemos recibirlo sin expresar nuestras opiniones por decisiones que tomaron aquellos dirigentes que a todos nos decepcionaron, y no solo a algunos, sino a todos los que en aquella oportunidad integramos el Frente Amplio. Rubio recordó que muchos o varios de la Unidad Popular estuvieron al menos 2 años dentro del gobierno que posteriormente decidieron abandonar. Vienen otros a nuestras filas a hoy. Vienen y soportaron parte de lo que tuvimos que soportar muchos de nosotros, dijo Rubio, por aquellas decisiones que expresaban otro programa de gobierno que no solo no compartíamos, sino que Nunca antes nos habían dicho que sería lo que harían. Y todos hacemos un proceso diferente, distinto, dijo Rubio. Dijo también que existen dos clases de desencantados o dos tipos de desencantados en el oficialismo. Algunos de ellos son cuadros políticos que integraron las filas del Poder Ejecutivo y otros que están, otro tipo de desencantados, que son militantes, votantes, simpatizantes. Es de esas dos clases o de esos dos tipos de desencantados que llegan a la Unidad Popular, hay una que pierde, materialmente hablando, pierde casi todo, y hay otros, pero ganan mucho, dijo Rubio. Pierden materialmente mucho, pero ganan mucho en conciencia, dijo Rubio. Y a todos ellos tenemos que recibirlos con los brazos abiertos. Pero vamos a escuchar parte de lo que decía anoche Eduardo Rubio, candidato de la 326 a la Cámara Alta, hablando en el departamento de Florida, en la sede de la Unidad Popular de ese departamento. Lo escuchamos. La Unidad Popular con distintos niveles de resonancia pública, pero es un proceso que está más o menos, que se viene dando constante en todo el país. Tal vez el hecho más resonante fue la venida del ministro Kreiner, el ex ministro Kreiner. Que hoy en la radio alguien llamó y dice, bueno, porque no sé qué, que vino a hacer este hombre acá. Podía contarles de los compañeros, que la gente que se vino en Artigas, los que se vinieron en Salto, en Paysandú, ayer en Flores, anteayer en Flores, ayer en Sarandí de allí. Un comerciante, por lo visto conocido del lugar, que toda la vida con el frente, y decidió ayer, ¿no? Después de un proceso, ayer decidió dar el paso y sumarse con su voto a la Unidad Popular. Entonces, nosotros, la gente que vamos a ganar hoy, la mayoría van a venir del Frente Amplio. Y van a venir con toda la historia como veníamos nosotros cuando rompimos con el Frente Amplio. Nosotros estuvimos 2 años y pico en el gobierno del Frente Amplio. Y en esos 2 años se dieron hechos gravísimos, como aceptar la primera planta de celulosa, firmar la primera carta de intención con el Fondo Monetario. Fue todo lo que fue la salida de la crisis del 2002, con un gran acuerdo con el sistema financiero. Nosotros fuimos rompiendo de a poquito, hasta que llegó un momento y dijimos, acá no podemos estar más. Eso le va a pasar y le está pasando a mucha gente. Entonces, cuando llega alguien y viene con esa historia, si viene de manera sana, honesta, lo que tenemos que hacer es abrir los brazos. Porque en realidad quien se va hoy, y sobre todo en posiciones de poder desde el Frente Amplio para la Unidad Popular, no viene a ganar nada, viene a, en términos materiales, a perder todo, en términos de conciencia, a ganar todo. En todo caso, para ganar, irse para ganar o acomodarse sería barajar a ver quién viene primero ahora y tratar de acomodarse en ese lado. Y después me llama la atención porque, por ejemplo, en algunos lugares del interior, los que critican que viene fulano o mengano, es gente que está en el Frente Amplio. Y digo, entonces, o sea, cuando estaba con ustedes no era problema, y ahora que se vienen con nosotros es un problema. Pero esto resume una etapa de crecimiento. ¿Esto quiere decir y da como resultado inmediato un gran éxito electoral? No. Estos son señales de una realidad nueva que tiene que ver con el agotamiento del modelo que sustenta el Frente Amplio, que es el modelo, la continuidad de los modelos neoliberales que aplicaron Blanco y Colorado. Yo no vi el debate ayer, lo pude escuchar de a rato en el camino de Sarandí de allí a Durazno. Hoy lo leía y lo miraba en los reportes de prensa. A ver, ¿cuál fue la diferencia de fondo entre los dos candidatos? Pues diferencia de fondo, ¿no? Yo les decía hoy, me llamaban de Radio Uruguay, la de Sodre, no deben haber quedado muy, muy contentos, pero yo no encontré una gran diferencia. Ninguno habló en contra de la AFAP, Ninguno dijo que iba a terminar con UPN2. Ninguno dijo que iba a anular la ley de riesgo. Ninguno dijo que iba a anular la ley de impunidad. No, se pelearon por si había más policía, menos policía. Se te escapó, ¿cómo se llama este? Moravito, se te escapó, no sé quién. Eso no va al fondo de la cosa, porque no tienen diferencia de fondo. Entonces, el modelo está agotado, y está agotado en temas centrales, el tema del empleo. El Uruguay, nosotros recorremos con José Luis de punta a punta, yo les digo que el común denominador de cada departamento es la crisis del empleo, la falta. Bien, bueno, José Luis. Y Rubio también habló de los grados de movilización que hay en la campaña electoral. Hemos podido ver en todos los departamentos que está un poco quieta la militancia, es poca. La militancia que se ve es muy poca. Y en ese sentido Rubio dijo que la fuerza política que proporcionalmente moviliza más gente en este momento es proporcionalmente la Unidad Popular. Es cierto eso, ¿eh? Es un dato y yo creo que sí. Sí. Fundamentalmente uno cuando lo puede distinguir es los fines de semana. Los fines de semana, cuando la Unidad Popular, los militantes se vuelcan a las grandes concentraciones de gente que hay, esto es las ferias de la capital y las ferias que hay en el interior del país, en distintos departamentos, en algunos hay más ferias que en otros también, en algunos departamentos hay una feria por semana, nada más. Pero en los departamentos donde hay más movilización con respecto a las ferias, y uno puede ver una gran cantidad de militantes de la Unidad Popular, no menos de 20-30, mencionó Rubio, y es real eso porque lo hemos podido ver en Montevideo y en Canelones fundamentalmente, pero también en otros lugares del país, en las plazas públicas de los departamentos, se puede ver perfectamente. Rubio dijo que no habla de votos, sino de militantes concreto, tampoco de gente paga, sino de los militantes. Claro. Vamos a escuchar esta parte que hablaba Rubio con respecto a este y a otros temas. Decir que capaz que la fuerza política, la fuerza política que proporcionalmente moviliza más gente es la Unidad Popular. Llegar a las ferias en Canelones, en Montevideo, con 20, 30 compañeros militantes, no lo ve en las otras fuerzas políticas. No es que tengamos más votos que los otros tienen más votos por un problema de publicidad electoral, por falta de conciencia, pero hoy empezamos a meter un nivel de movilización que no teníamos. Eso es importante, eso da aliento. Pero es importante que logremos una buena votación en octubre, porque eso también a la gente le genera otra perspectiva de lo que puede ser la Unidad Popular. Mucha gente te dice, pero ¿para qué no voy a votar si es tirar el voto? ¿No? ¿Para qué voy a votar si ustedes no van a ganar el gobierno? Y ahí es la gran tarea de explicación y de concientización que tenemos que hacer, explicándole a la gente que en octubre se va a elegir un parlamento, no un presidente. En octubre se elige parlamento. Incluso, yo voto en noviembre, voto anulado. Nosotros somos el 26 de marzo, el 326, voto anulado. Pero a la gente uno le puede imponer eso, porque el miedo de que venga el cookie y termine con todo pesa a mucha gente. Usted que decir, o al revés, gente que está tan caliente con el frente, que dice, yo quiero que se vayan. Y yo no voy a... Ni se quedan ni se van en octubre. Vos hacés lo que quieras en noviembre, pero en octubre ayudanos a poner más diputados, a fortalecer esta fuerza. Ese tiene que ser nuestro discurso. Y nosotros pusimos una consigna que era Rubio al Senado. Yo digo que es bravo llegar al Senado. Digo para evitar desilusiones. No es imposible, pero hay que triplicar los votos. Y yo te digo que si lográramos incrementar el número de diputados, ya sería un paso muy importante, porque nosotros no dimos abasto para poder encajar en todas las luchas sociales. Hoy nos estaban llamando los médicos del área metropolitana de Montevideo porque estamos entrando en conflicto. Y tienen un conflicto. Y yo estaba acá, vamos a ir a recorrer ahora los policlínicos cuando lleguemos. Si hubiera habido otro, porque aunque parezca mentira, llega un diputado y para la gente es distinto. Está en la NN. O sea, como que le da hasta más ánimo, le da más seguridad. Bueno, mirá, vamos a tener hasta. Y yo le digo, miren que esto no cambia nada, pero la gente lo siente así. Y vos después podés resonar esa lucha a nivel parlamentario. Y podés pedir un informe. Y mirá que te da un poder que, no podés, que a veces no lo podés creer. El otro día yo estaba de recorrida en la zona norte de la interbalnearia, en Colina Norte, una zona muy pobre, considerada zona roja. Una linda asamblea con vecinos, muy linda asamblea de vecinos. Ahí los referentes sociales son compañeros nuestros. Y el problema que nos plantean es el problema de la escuela. Dos problemas, la cancha de fútbol y la escuela. En la escuela los chiquilines no podían salir al recreo porque el patio, como estaba en la sanitaria, era un barrial de saneamiento, ¿no? Entonces los gurises tenían que estar las 4 o 5 horas de escuela encerrados, no podían salir al recreo. Había habido carta de los padres, la directora, visita a la inspección, ninguna bola. Eso, yo fui un domingo ahí. El lunes elevo un pedido de informe a primaria acerca de la situación de sanitaria, de la escuela tanto y las condiciones del patio recreo, papá. El miércoles de tarde o el jueves de mañana llegaron dos camiones baratos a la escuela. Entonces, nosotros no vamos a ir a pedirle voto a la gente a cambio del camión de balastro, no lo vamos a hacer. Lo que sí le dijimos a la gente, vieron, si ustedes se organizan y pelean y golpean todas las puertas, se consigue un resultado. Conseguimos también para ese barrio el tendido de la luz, que no había luces en la calle. Eso te permite el Parlamento. Y si no te corrompes, porque lo que hacen los políticos tradicionales es a partir de eso ir a generar el clientelismo. Si trabajamos la línea nuestra, que es a partir de esa victoria incentivar la organización de la gente, y obviamente con la sana aspiración de crecer políticamente también, no es que somos angelitos, queremos que los mejores militantes sociales puedan ser parte de nuestra fuerza política. Bien, José Luis Rubio, esto era ayer en Florida entonces. Sí, anoche. Exactamente. Terminamos tarde en el departamento de Florida, en la capital. Y volvimos a Montevideo y estamos saliendo ahora hacia Maldonado. Hoy tenemos a las 4 o 4 y media, vamos a estar en Piriápolis, en la radio RBC de Piriápolis, y posteriormente vamos a estar en el Hotel Alcázar. Bien. Piria y Tucumán. Eso va a ser en el Hotel Alcázar, va a ser a las 18 horas. Y para mañana viernes estaremos en Maldonado y en San Carlos, y el acto va a ser 18:30 en la Plaza de la Cuchilla en San Carlos. Eso es lo que está previsto, además de la recorrida por distintos medios de prensa en la capital fernandina y también en San Carlos. Muchas gracias, José Luis. Bueno, que puedas descansar un rato para seguir después con todo este recorrido que nos contabas. Un abrazo. Hasta luego. José Luis Vázquez poniéndonos al día en la recorrida por todo el país del diputado Eduardo Rubio, candidato al Senado. 11:45, venimos para hablar con una de las problemáticas que mencionaba Rubio en la charla con la gente en Florida, los médicos de salud pública.